Bueno, hola a todos. Esta es la reunión del equipo de conferencias del 15 de junio del año 2011. Son las 11 de la noche más o menos y la reunión va a ser corta porque solo estamos Quasar y yo, más el escribano que no graba la sesión. Entonces, voy a pasar a exponer rápidamente los temas que teníamos pendientes y después Quasar nos va a contar un pequeño proyecto de conferencia que está gestando. Vamos a ver, los temas a tratar. Lo primero era retomar un poco el trabajo, porque desde que sucedió lo del 15M, la gente ha estado un poco dispersa, algunos han estado un poco ausentes, no se han trabajado mucho. Entonces, estábamos trabajando en un documento que lo llamamos Conferencia Tipo 1. Más abajo en el post lo podréis ver, el pack. Que es, ya se exponía una propuesta de modelo de conferencia, pero todavía le queda un poco de trabajo por hacer. Entonces, uno de los temas a tratar hoy era hablar de esa conferencia tipo 1. Como no somos bastantes, pues lo vamos a dejar ahí hasta que en la próxima reunión haya más gente y sobre todo la gente que participe en su redacción. También teníamos el pack de la última reunión de conferencias donde vimos algunos temas. Hablamos de la conferencia tipo 1 y demás. Teníamos previsto verlo también un poco para refrescar la memoria y ver un poco qué fue lo último que se hizo. Luego el siguiente material a tratar es ya la conferencia de Federico Pistoma. Por un lado el vídeo de la conferencia, por otro lado el texto íntegro de la conferencia, amablemente proporcionado por Federico Pistón en persona y también amablemente y traducido por Lan, la compañera de la meseta Lan. Y luego, por último, son tres documentos, lo de Pistón, el vídeo, el texto de la conferencia y por último una entrevista, una pequeña entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle, donde nos aclara un poco cómo construyó en su conferencia, cómo enfoca el hablar en público y la verdad es que es muy interesante y bastante valioso lo que nos cuenta. Entonces, el tema era tratar era cómo adaptamos el texto de la conferencia de Federico Pistono a una conferencia que sea viable para hacerla nosotros aquí. Entonces, bueno, yo voy a trabajar en eso. El texto de Federico me gusta mucho. Voy a trabajar en eso, voy a intentar generar los gráficos que él emplea y vamos a tratar de hacer un pequeño prototipo nosotros. Cuando tengamos todo el material, pues intentaremos hacer una prueba. Eso en cuanto al coordinador de Italia, Federico Pistono. Luego queríamos también ver un poco el tema que estaba, me parece que era Utopía el que no está, está enfermo. Tiene un resfriado de OPA y no ha podido asistir. La cuestión de la videofac, es decir, las preguntas frecuentes, pero en vídeo. Que también lo dejamos aparcado ahí hasta que Utopial pueda estar presente. Entonces, por último, junto con lo de Pistono, yo apuntaría a recopilar algunas de las conferencias de Peter Joseph. Y algunas, bueno, hay unas cuantas. En YouTube yo ya he visto links para la próxima reunión como apoyo para, digamos, la creación de la conferencia usando de base la de Federico Pistono. En el material de Peter Joseph seguro que podemos encontrar muchos apuntes interesantes, muchas situaciones interesantes y modos de expresión, modos de enfocar los temas, inclusive ya comparar con Pistono, por ejemplo, maneras de oratoria, las pausas que hacen, movimiento de manos, este tipo de cosas un poco. Para ver, porque, por ejemplo, Pistono pues tiene un lenguaje gestual y un movimiento bastante acusado, pero es un tío que transmite mucha tranquilidad. Cosas de ese estilo, ¿no? Por último. Pero vamos, Peter Joseph, yo creo que estudiar sus conferencias y tomar, digamos, pequeños trozos de ellas para incorporar esas ideas, no el trozo en sí, pues puede ser muy interesante para complementar esto. Y bueno, con esto era más o menos el orden del día que teníamos para el equipo de conferencias, pero por falta de asistencia pues no podemos consensuar nada y Bueno, pues dejamos aquí, digamos, el orden del día. Quasar nos quería contar un pequeño proyecto de conferencia que tiene. Quasar, si estás listo, nos lo puedes contar con detalle. No hay mucha gente para hablar, así que te puedes extender lo que quieras. Vale, gracias. Bacus. Lo primero, bueno, voy a comentar un poquito lo que ha hablado del orden del día. Hay que aprender a... Perdón, que tenía la conferencia del Pistolabis. Hay que aprender, me parece muy bien que cojamos todas estas cosas. La conferencia de Peter Joseph está muy bien para desenvolvernos, para tener las cosas claras, los términos, no confundirnos. Y bien, y un poquito de, así vamos a hacer conferencias y tal. Vamos a saber desenvolvernos, hablar en público y tener las cosas claras, eso es lo primero. Porque si nos hacen una pregunta tal, hay que saber responderla con la mayor claridad posible. Y vamos a estar ante un público de todo tipo de clases, niveles académicos, edades, sexo, etnias, etcétera. Así que el mensaje tiene que ser lo más claro, pero a la vez lo más científico y objetivo posible. Bueno, pues dicho esto, voy a decir un proyecto que tengo. ¿Quieres decir algo, Paco? No, está bien, adelante. Bueno, voy a incorporar al PAT el documento final de los acuerdos básicos que me lo acaba justo de dar Dani, que ya lo han traducido, ya está en español y en inglés. Y lo voy a colgar también en el PAT como un poco material de apoyo para ideas básicas de la conferencia, ¿no? Digamos como el ABC un poco de lo que somos, esos son los acuerdos básicos. Sigue el cuásar, por favor. Vale, gracias, Paco. Pues te cuento. En Sevilla tengo pensado hacer para finales de julio, empezar el proyecto ya, cuando termine los exámenes, una conferencia. A ver, todavía no tengo claro qué toque le voy a dar. Ya me aconsejarás tú después. Una conferencia en un auditorio, tipo sala de cine, tipo teatro, con un cañón y con asientos de sobra, vamos, creo que son 200. Y nada, iré difundiendo ya que va a haber una exposición o una conferencia, no lo tengo, no lo sé todavía claro, para ver la gente que puedo ir. Y cuando iré elaborando un texto con lo que vaya haciendo, grabaré, intentaré grabar la sesión en audio, subirla en vídeo, en Vimeo, y al final del todo hacer una evaluación de cómo ha salido, si los objetivos se han cumplido y a ver cómo sale. Muy bien, ¿tienes o sea, el sitio tiene ya más o menos en concreto? Sí, tengo que buscar directamente cómo se llama la dirección, por si quiero pasarla y difundirla. Para la gente que esté cerquita, pues que venga. Si no, puedo convencer a toda la gente cercana que tenga en mi círculo social, a ver si consigo que vayan 50 personas o así. Lo que no tengo muy claro es poner Addendum, Moving Forward. Porque en Addendum se centra más en el dinero y tal, en el sistema de creación de dinero. Y Moving Forward es más el comportamiento humano como en sí. Y en las dos partes pone la EBR, pero me gusta más cómo la pone Moving Forward. Aunque sea el tercero, y pienso que se debería ir en orden. Si pongo Addendum y más tarde a la gente le gusta y tal, y se me acerca y me sigue preguntando, y ya en sus casas buscan sobre la economía basada en recursos y sobre Zeitgeist y se van interesando por el tema, volveré a hacer otra otra exposición en el auditorio para poner Moving Forward, si la gente no lo ha visto ya. Y me tengo que preparar por si, porque al final ponga la película o haga una exposición, daré un tiempo de preguntas. Porque cuando ves esta película, te surgen una serie de dudas y de ideas internas que te conmueven. Y si tienes a alguien al lado que ya lleva unos meses en el movimiento, pues bienvenido para que te ayude. Yo intentaré ayudar a todos los que vayan. Y nada, a ver cómo sale. Espero que salga bien. Bien, Quasar, es, joder, estupendo. Un proyecto muy bueno. Si ya tienes el sitio visto y más o menos tienes claro lo que quieres hacer, lo del turno de preguntas, al final eso es imprescindible, ¿no?, para interactuar con la gente. Podríamos ver a ver si encontráramos a alguien que pudiera acompañarte del MZ y no sé, yo sé si será fácil o difícil, ¿no?, pero para que te apoye y te ayude, ¿no?, y no tengas que afrontarlo tú solo, sobre todo el tema del turno de preguntas al final, que te pueda ayudar, te pueda dejar descansar un poco cuando la gente pregunta. Y luego para también un poco, cuando son más personas dando la conferencia, pues se puede hablar con más gente a la vez y demás, pero no sé yo lo fácil que será. Si te las tienes que ver tú solo, Quasar, pues bueno, yo creo que puedes hacerlo, pero te será un poco más difícil. El tema de poner Addendum y poner Moving Forward, pues es que es difícil de decirlo. Quizás si tienes oportunidad de hacer los dos PCs, sí sería bueno poner primero Addendum y luego Moving Forward. Pero si eso no lo ves claro, yo votaría más, en mi humilde opinión, por Moving Forward, dado que es un film ya de una factura, o sea, un documental, una película de una factura mucho más elaborada y, digamos, más atractiva para la gente. Sí, creo que me decantaré finalmente por Moving Forward. Está mucho mejor preparada y tal. Y no sé qué más decir. Bueno, pues yo creo que, bueno, lo de acuerdos básicos es que lo acabo de incorporar. Y yo creo que en los programas yo estoy apuntando las cosas aquí en el pad de reuniones. Y bueno, pues creo que no tenemos nada más que contar. Ha sido un placer estar con vosotros, los que nos estáis oyendo. Y bueno, esperamos que la semana que viene pues acuda más gente y podamos avanzar más en el proyecto. Gracias, Quasar, por asistir y, tío, muchas gracias por la iniciativa de montar esa proyección y ese coloquio posterior. Esas iniciativas son muy buenas para la difusión y se llega realmente a la gente. Bueno, pues entonces cerramos la reunión y bueno, hasta la semana que viene. Un momento. Te quería comentar. No sé quién me dio un contacto de aquí de Sevilla, como has comentado lo de darla yo solo y enfrentarme solo. Yo creo que con el tiempo que me he leído la guía y todo, hace mucho tiempo, las películas me las he visto y revisto y tal. Pero yo no tengo miedo escénico, ¿no? A mí me da igual, yo me suelto enseguida. Pero sí que desde luego estaría bien ayuda de alguien más experimentado. No sé quién me dio un contacto de un tal Robert en Sevilla, que lleva aquí bastante tiempo, de Sevilla. Me puse en contacto con él, pero me dijo también que estaba muy liado con el tema este de del 15M. A ver si lo puedo convencer de aquí a julio para que venga. Y pues nada, y hablar con él y potenciar esto aquí en Sevilla. Pues muchas gracias, Paco, por tus consejos. Gracias a ti, Quasar. Yo creo que el material de lo que empecemos a hacer con lo del pistón, yo creo que estará medio listo para cuando tengas que hacerlo. Entonces yo te daremos una copia, yo creo, imprescindible que te la lleves para que en el coloquio te sirva de ayuda. Además es el formato que estoy pensando, es el que te expliqué antes de empezar la reunión, como yo creo que lo hace el pistón. lleva una serie de cartulinas con ideas concretas y su desarrollo. Lleva un taco de cartulinas con esas ideas. Entonces, dependiendo del auditorio, él examina el perfil de la gente rápidamente y dependiendo del auditorio, digamos, empieza y enumera las ideas y las expone en determinado orden o por determinada o con determinada retórica. Es decir, por ejemplo, como dice él en su entrevista, cuando tiene estudiantes de una ingeniería delante, les empieza con datos directamente. Cuando tiene estudiantes de humanismo o de humanidades, pues les empieza con la historia de la progresión lineal del ser humano y, digamos, la progresión exponencial de la tecnología, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que servirá de mucha ayuda. En fin, si no, ya no tenemos nada más que comentar. ¿Cosa quieres decir algo más? Nada, que sí, que vamos, la suerte que tengo yo es que la gente que va a asistir la conozco, porque la voy a invitar yo, vamos. Y entonces conozco su perfil ideológico y tal, entonces me va a ser mucho más fácil. Y lo de las tarjetas creo que es una técnica que en realidad creo que lo que lleva escrito son ideas, a lo mejor en 10 palabras o 20 palabras, y él solamente con esas 10 o 20 palabras sabe poner un folio o dos folios. Él en su cabeza tiene la idea y lo va exponiendo. Seguro que si hace 5 conferencias le salen las 100 distintas. Lo que pasa es que este tío es muy listo, lleva muchas tarjetas y sabe cuál elegir y cómo desarrollarlo cada vez con sus mismas palabras, pero que a todo el mundo le queda muy claro y no falla en nada en la explicación, en de la EBR, ni en el crecimiento exponencial, ni en Zeitgeist, ni en nada. Está muy bien. Lo del pistón lo voy a tomar porque es muy útil. Además, si no te da miedo la escena, pues estupendo. Ese es el primer paso para convertirse uno en un buen orador. Yo creo que puedes hacerlo muy bien. Pues nada, vamos a ponernos a trabajar en ello y ya está. Pues nada, buenas noches, señores. Y ahora sí cerramos ya la grabación, porque creo que hemos dicho todo lo que había que decir de relevancia y no queremos ni aburriros ni que os tome más tiempo del necesario. Un saludo para todos. Cuásar, ha sido un placer. A ti también. Cierra. Error.